Cuando platiquen, fíjate en su cara. Miren sus ojos si está enamorada o ya no. Si está sufriendo como yo. Si es que me extraña o ya no siente nada. Recuérdale más de mí. Platícale sobre mí. Ya me olvidó, dile que aquí sigo yo, tratando de acostumbrarme a vivir sin su calor. Dile, luna, que me falta, así como le falta la mañana al sol, que mi vida no es la misma y desde que se fue todo ha sido un error. Yo. Dile que yo sigo firme a continuar la historia en donde quedó. Dile, luna, que la amo por si se le olvidó. Si se le olvida.